Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La 19ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC 2014, se desarrollará desde hoy hasta el próximo 21 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. En este encuentro organizado por el Colegio de Arquitectos del Ecuador, Núcleo de Pichincha, se otorgarán premios en diferentes categorías y se efectuarán conferencias magistrales de prestigiosos arquitectos internacionales. Internacionales. Cañete, Perú. El arqueólogo Alejandro Chu, responsable del proyecto arqueológico Incahuasi, alertó hoy que se ha afectado irreversiblemente un muro inca por la construcción de una carretera de alta velocidad. Con esta acción se pierde información valiosa porque no sabemos qué pasaba en ese sector del sitio. Con el concreto han sellado lo que estaría asociado al muro, manifestó Chu a la Agencia Peruana de Noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.